Bueno, escuchas, estamos aquí en algún parte de la Ciudad de México con el compañero Oscar Flavio, que es estudiante de la Normal de Tenería, y pues él nos va a contar un poco sobre la situación que vive hoy esta normal que está en pie de lucha. Muy buenas tardes, sí, soy un estudiante de la Escuela Normal Rural, de nombre General Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en el municipio de Tenancingo, Estado de México. La situación es de que la normal por ahí en estos días se encuentra en lucha combativa por el hecho de que en su momento por la Alianza de Educación se dan varias situaciones donde la normal es la principal perjudicada, hasta el cierre, empezando por el cierre de nuestra institución hasta el no otorgamiento del trabajo prácticamente. En la Escuela Normal Rural se estudia la carrera de la licenciatura en educación primaria y al final pues uno obtiene lo que es un trabajo, una plaza que hoy en día pues es muy, muy nombrada. Es por ello que pues a través de que el gobernador Enrique Peña Nieto no firma el acuerdo con el Bester Gordillo de la Alianza por la Calidad de la Educación, la normal rural se le cortan lo que son las plazas del trabajo. Por ahí los 128 egresados de la institución de la Escuela Normal Rural pues prácticamente emprenden una movilización en conjunto con el internado, con los que estamos dentro, una movilización desde hace un mes. La movilización se inicia en agosto, a mediados de agosto, y que prácticamente a base del movimiento, a base de las fuerzas que hemos emprendido como estudiantes, aparte del agotamiento del diálogo con gobierno del estado y con las instancias gubernamentales y públicas, se ha agotado en ese sentido. Entonces decidimos optar por realizar situaciones como marchas, volanteos, difusiones a nivel estado, a nivel distrito federal, y por ahí pues prácticamente empezamos, ¿no?, la lucha que poco a poco está dando, y que desgraciadamente el 14 de septiembre por ahí sufrimos la primera embestida de lo que fue de los cuerpos policíacos, los granaderos principalmente, siendo el municipio de Tenancingo un lugar muy pacifista, y es por ello que pues principalmente nosotros estamos en protesta y manifestando también como estudiantes el hostigamiento de los representantes de la normal de Tenería y no el hostigamiento al pueblo. Aquí en un volante que tú nos hiciste el favor de pasar, hablan del respeto a los acuerdos minutados. Quisiera que nos platicaras de qué son esos acuerdos y, bueno, que nos hablas también de los otros puntos que ustedes exigen en esta lucha. Bueno, como normal de Tenería, como normal rural, el antecedente histórico está, bueno, que es una escuela normal rural aunado con las normales a nivel nacional que componen lo que es una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM en sus siglas. Esa normal se ubica en el estado de Tenancingo, en el municipio de Tenancingo. Esa normal es combativa, por lo tanto, por ahí año con año pues a la normal se exige lo que es al gobierno del estado que cumpla, ¿no?, que cumpla al otorgarnos lo que son la educación, que prácticamente pues una educación integral dentro de la normal, donde el destino de recursos para nosotros es lo que en su momento siempre se gestionan los útiles escolares, los pres, las becas, para que nosotros nos podamos mantener. Algo aquí importante es de que nosotros somos estudiantes de escasos recursos que vinimos de distintos estados de la República y asimismo del Estado de México. Estamos ahí y entonces necesitamos que el gobierno nos destine. Es por ello que para que nos destine y que hemos hecho año con año, y que la normal hoy en día va a cumplir 81 años, año con año hacemos la presión para que el gobierno del estado, de acuerdo a los diálogos que llevamos en las mesas de diálogos, para que nosotros nos respeten los acuerdos, empezando primero por el respeto a la organización estudiantil, el respeto de carácter de internado de la normal, el destino de plazas, el destino de becas, y así sucesivamente lo que realmente se minuta con gobierno del estado, principalmente con los servicios educativos integrados al Estado de México, SEYEN, con Rogelio Tinoco García, el titular. Porque tú mencionabas hace un momento sobre las becas, quisiera que me platicaras un poco cómo se asignan estas becas, cuál es el monto. Bueno, dentro de la normal, por el hecho de ser de escasos recursos, por ahí se destina una beca que es alimentaria, con lo cual pues nos llega una ración de prácticamente de 80 pesos, por día. La matrícula de la normal, los compañeros somos el total de 554, entonces la beca consiste en las cuestiones alimenticias y lo demás, que es estar en el internado, por ahí uniformes que en su momento se dan, apoyo hacia nosotros, apoyo en útiles escolares. Esa es la beca que en su momento nosotros recibimos al estar en la normal, ¿no? Un comedor, un dormitorio, una educación, y lo demás pues es lo demás se trabaja en ese sentido. Y tú mencionas también este rato que es una normal que está en pie de lucha desde hace mucho tiempo. Quisiera que nos hablaras un poco de las luchas anteriores y qué han consistido también. En el proceso proceso histórico que han llevado a las escuelas normales rurales a nivel nacional, creando un comité central, creando lo que es la FECSUM, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Es un conjunto de normales rurales que siempre ha estado en lucha combativa por el hecho de que somos muy marginados, somos coartados en cuanto a la libertad de expresión y manifestación, y es por ello que el gobierno desgraciadamente nos ha visto como un foco rojo, ¿no? Como una piedra en el zapato, con lo cual pues la federación siempre se ha manifestado por cualquier situación que ocurre dentro del país, dentro de cada una de las normales, y no solamente en defensa como normales rurales, sino en defensa de la educación pública, porque a fin de cuentas hoy en día el sector se está privatizando, y es por ello que nosotros optamos, no bueno, por la lucha, por la conciencia de clase, para que en su momento los estudiantes hoy en día pues vayan creándose esa conciencia, para que pues vean, ¿no?, que desgraciadamente lo que está en México no es desgraciadamente, no es de los estudiantes. Entonces es el motivo, y otro punto principal es de que la normal siempre se ha caracterizado de lucha, de acuerdo a que fue creada también e impulsada por el general Lázaro Cárdenas del Río, de una educación socialista. Entonces el modelo que en su momento se implementa la tienen las normales rurales, que es la última y es la única organización estudiantil que se rige en ese sentido, son las únicas normales que en su momento pues hasta ahorita abanderamos la situación de lucha, comentando que pues no pertenecemos a ningún partido político, a otras situaciones que en su momento manderen o encaucen la movilización a otras situaciones que nos conlleve a repercusiones como tal. Somos una organización estudiantil pura de acuerdo a lo que se pide, de acuerdo a la necesidad, porque el hecho de permanecer una normal pues no es fácil, no más que el gobierno destine recursos. Entonces somos una organización estudiantil donde prácticamente exigimos los derechos como tal y nos manifestamos siempre y cuando el gobierno no responda a las necesidades del pueblo. Y dentro de la FECSUM, ¿cuáles son las movilizaciones o cuál es lo que se está llamando ahorita para detener la desaparición de las normales rurales? Creo que dentro de lo que el Baster Gordillo en días pasados comentó, ¿no?, el cierre de las normales rurales, el cierre de la educación normal, donde ella comenta pues que prácticamente hay puros desempleados y a las normales las quiere convertir en centros de actualización, en centros de turismo. Entonces veamos la situación, no podemos hablar de desaparecer la educación pública, la educación normal, cuando sabemos el desarrollo histórico que ha llevado dentro del país, más a la educación rural, donde pues prácticamente es el fruto, ¿no?, de la Revolución Mexicana. Entonces no, en ese sentido estamos en desacuerdo, porque desgraciadamente si optamos por modelos extranjeros y los queremos adecuar a nuestro país, pues prácticamente pues no estamos bien, y depende de las instancias gubernamentales donde prácticamente se tienen que poner a trabajar con el pueblo, porque México, de acuerdo a lo que comenta Felipe Calderón, el plan 2030, donde trata de modernizar o crear un país de primer mundo como México, pues crean, o sea, no tampoco vengamos a bajar situaciones de que en su momento que nos creamos la misma. Vemos que nuestro país tiene mucho, y creo que pues los representantes o la educación pública tiene que empezar por, en ese sentido, en lugar de desaparecer la educación pública, la educación normal, pues apoyarla con todo lo que se puede. Okay. Quisiera que nos platicaras sobre cómo funciona la FECSUM. Bueno, la organización estudiantil está constituida por 17 normales, 16 normales. Cada normal pues tiene su forma de trabajo, pero a fin de cuentas somos regidos por una federación. En su conjunto somos 16 normales. Anteriormente por ahí, desgraciadamente, la normal rural del Mex Hidalgo fue cerrada por distintas movilizaciones, y pues porque el gobernador pues prácticamente ya no quiso dar esa situación, que es una educación, como se dice en el artículo 3, una educación laica y gratuita, que el gobierno tiene que solventar dentro del estado, y tiene que apoyar, ¿no?, a la educación media superior. Entonces nos regimos por ello, y pues sería muy bueno comentar aquí, pero pues, desgraciadamente por la misma situación, el hostigamiento que tenemos como estudiantes, y hay que tenerlo en claro, no nos permite bajar cierta información. Bueno, aquí también está el compañero Miguel, que viene de la normal de Tenería, así que no sé si nos quieres hablar algo de tu experiencia en la lucha. Les voy a comentar del día 14 de septiembre, donde más de 6.000 cuerpos se desplegaron alrededor del Estado de México a 500 metros de... no, 200 metros de la entrada de la escuela normal. Se presentaron lo que fue granaderos y otros cuerpos represivos. Entonces, el pueblo aledaño o los pueblos aledaños salieron en apoyo a la normal rural, porque básicamente las normales rurales fueron creadas para eso, para defender al pueblo y estar con el pueblo. Una de las esencias principales es de que mientras la pobreza exista, las normales rurales tienen razón de ser. Entonces, el pueblo fue quien nos apoyó y pues necesitamos ahorita el apoyo de más gente que se concientice y que nos dé la mano también. ¿Aquí en la Ciudad de México han previsto una manifestación en estos días? Bueno, en sí, se avisora lo que es el 2 de octubre por ahí, pues también estaremos realizando la marcha en conjunto con todas las organizaciones sociales estudiantiles en lo que es dentro del Distrito Federal. Y pues como el compañero lo acaba de comentar, ¿no? Pues sí, las normales rurales fueron creadas para los hijos de campesinos, fueron creadas a través de la Revolución Mexicana para los hijos del pueblo. Las normales siempre se han caracterizado por su lucha combativa. Tal vez lo que es acá en el Distrito Federal nunca se escucha, no se haya oído hablar de la normal rural de Tenería, pero la normal rural de Tenería dentro del estado, de las 36 normales estatales que hay, la normal rural es la única que sobrevive por su carácter, no por su carácter internado, porque ahí se acude a gente de distintos estados, esos compañeros que en su momento en sus estados no alcanzan una oportunidad o por el hecho de que no cuenta con los recursos como para pagar una escuela privada. Es por ello que tal vez sea algo novedoso, así lo quisiéramos ver, ¿no? Que no se haya visto la situación de la normal rural, pero la normal rural se encuentra lo que es en el Estado de México, en el municipio de Tenancingo, y al igual se hace la invitación a todos aquellos que quieran apoyar en cuestión a la lucha, ya que ahorita pues estamos realizando lo que son marchas y meetings y todo tipo de actividades en distintas partes del Estado de México, y esa sería pues la situación. Ok, muchas gracias.